De preciso en todos mis shooters, contadores, todos mis monicates. Las lopetas todas son full, acompaño la Ruger debajo del jacket. La cat en una escalada de 9x19, negra mate. Mano a mano con todos mis frates, espartano ready para el combate. Ey, mafia, lo traigo todo con los tambor. Apaguen todos los sistemas, pónganlo en modo avión. Porque si se escuchan disparos, es porque se murieron todos. Ey, mafia, crimen, los tiros son todos pa' tu tengo al Gali en el mismo dedo que le va a disparar. Estos millones no paro contar, ganamos 85000 y lo voy a gastar. Que viva la droga y que viva el crimen. Un jefe mama pa' que yo firme, vamos ley que todo esto se afirme. Por la ruta ustedes se exprimen, bendeció caminando en el infierno. En el escenario la glotan encima, rápido que nos estamos moviendo. Investigaciones por eso la esquima, la morenata tienen estendo. Y la rubia la tengo aquí encima, el negocio se está moviendo. Estamos en inversión en los buildings y también en la esquina. Brrr, Roma, Gun, Flow, New York, la Glizzy, lo R-Port. Vamos a sembrarle terror. Laser en la carabina, la perrera en toda la esquina. La Globe la tenemos encima, Vía Francia junto con las lilas. Los venecos con los esquimas, con el lita la botella Shiva. Pronto mío en la isla Maldiva, Milano Ton como dice Shiva. Never con Shivato, de la calle el contrato. La paz anduve pato, ahora contando Molaco. Antes 6:35, ahora con el lagarto. Si en calle música parto, con la Globe hicimos un pacto. Ey, mafia, Roman, baby, ja. La gorila tengo en la cintura y los lacos te vamos a disparar. Vendiendo paquetes de heroína y los putos los vamos a activar. Sonando la calle de Lampa y esto es tu casa, vamos a sonar. Cuando los veáis entrando a bloc con la Glock, los vamos a matar. Ando en el putero los fajos, dos pa' la puta, todas las rajo. No mezclo con el tropajo, muy le hielo, línea en el vaso. La 40 con el de 30, pa' el atentado, puro rafagazo. Flow, New York, Roma. Vamos los que la quitaste, pero yo creo que es hoy un gante. Me crié con la blapante, no somos de ahora, somos de antes. Puro adicto al crimen, los sobran los peines pa' vaciarte.